bueno, no estoy haciendo nada, estoy desempleado, a lo mejor te sirvo, Señor, y voy a seguirte, porque a lo mejor me das alguna ocupación o por lo menos me alimentas y me das donde dormir, a mí me basta. No, todos ellos estaban muy atareados. Cuarto, todos ellos recibieron poderes extraordinarios que nunca fueron derivados a nadie excepto a quienes ellos derivaron, luego cuando ya el Señor se había ido. Tres veces se menciona el siguiente día, en Juan 1, 29, 35 y 43. La pregunta es, ¿el siguiente día de qué? Bueno, si ustedes leen allí antes de eso, en el versículo 29, la primera vez se menciona, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día después de ser él presentado como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros como gentiles, esto es un poco difícil de entender, porque no podemos entender cómo pueden llamar a un hombre Cordero, y menos a un hombre del calibre de Jesús. Pero para los judíos no era ningún problema, porque el Cordero Pascual, que ellos siempre sacrificaban en la Pascua, estaba indicando al verdadero Cordero de Dios que vendría, que era el Mesías. Entonces, por eso que Juan usó esa forma y dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado, y noten bien, no dice quita el pecado de Israel, del mundo. En otras palabras, era el sacrificio no solo para Israel, sino el sacrificio por y para todos los gentiles también. Ni bien el Señor fue presentado públicamente, los días inmediatos comenzó su ministerio público. Juan destaca lo que él hizo los tres días siguientes. Primero, fue presentado como Cordero de Dios. Segundo, fueron escogidos Andrés y Pedro para el apostolado. Tercero, fueron escogidos Felipe y Natanael. Luego, cuarto, fueron enviados unos, digamos, invitados unos por otros. Por ejemplo, Andrés trajo a Jesús a su hermano Pedro. Rara vez recordamos eso. ¿Quién introdujo a Pedro para que llegara a ser apóstol? Su hermano, Andrés. Jamás imaginó Andrés lo que estaba haciendo. Estaba presentando a uno de los grandes apóstoles a que Jesús usaría. Jesús luego halló a Felipe y lo llamó. Felipe, por su parte, halló a Natanael y también lo trajo a Jesús. Luego tenemos las enseñanzas que tenemos aquí. Primero, nuestra labor, porque vamos a tratar de aplicar cómo esto se aplica a nosotros. Nuestra labor es conducir a otros al Salvador, tal como lo hicieron quienes luego llegaron a ser sus apóstoles. Llegaron a ser escogidos por él como apóstoles, pero primero ellos aprendieron a conducir a otros a Cristo. No todos los que fueron escogidos por el Señor le fueron presentados por quienes ya le conocían. Por ejemplo, Felipe fue llamado por el mismo Señor. El Señor le llamó, nadie lo presentó. Dice en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Inmediatamente él le siguió. En tercer lugar, cuando alguien a quien hablamos de Jesús tiene problemas para creer en él, que es el verdadero y único Salvador hoy en día, nosotros no ganamos mucho con discutir, no le vamos a convencer. Oiga lo que hizo aquí. Felipe hizo, ven y ve, para con Natanael, ven y ve. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos decir a alguien, bueno, si tú no me crees que Jesús es el Salvador, ven y ve, considera mi hogar, mi conducta, puede usted decirle todo lo que usted era antes y cuánto ha cambiado? Lamentablemente nuestra conducta en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, cuando manejamos, sobre todo en ciudades como Asunción, se nos sube la adrenalina y explotamos como un petardo. Entonces, ¿qué es lo que va a ver a quien queremos convencer que Jesús realmente hace el cambio? Bueno, de nada vale discutir con la gente. Nosotros podemos presentar el Evangelio y tratar de convencer que Jesús es el Cristo, que Él perdona los pecados, que la salvación es por la gracia, todo eso está muy bien. Pero hay personas que cuestionan. ¿De Nazaret puede venir algo de bueno? No lo puedo creer. Ustedes los cristianos son tan pocos comparando con nosotros, los, y ahí va el nombre. Pero nosotros tenemos que aprender que a veces el ejemplo de nuestra vida es muy importante. ¿De cuántos de nosotros que ya le conocemos se podría decir lo que el Señor dijo de Natanael? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era un buen candidato para no cuestionar a Jesús. Inmediatamente Natanael reconoció que él era el Mesías, porque él le dijo: antes que te llamaran, yo te vi sentado en tal y cual parte, debajo de ese árbol. Y Natanael dijo: pero ¿cómo puede ser eso? Tú eres el rey de Israel, tú eres el Cristo, y todo lo que él le dijo. Bueno, Jesús le dijo: hay cosas mucho más grandes que estas. Y en realidad lo que le estaba hablando, él no solamente los ángeles descenderían y subirían a la vista de los apóstoles durante el ministerio de Jesús, sino que la salvación es mucho más grande que cualquier otra manifestación. Veamos ahora otros apóstoles, cómo fueron escogidos, porque aquí en Juan tenemos solamente parte, tenemos que leer prácticamente los cuatro evangelios para tener una lista completa de los apóstoles. Por ejemplo, en Mateo 10, 1 al 4, si ustedes tienen sus Biblias allí a mano, abran en ese lugar y vamos a leer en Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Noten bien lo que dice: les da cheque en blanco, sanen toda enfermedad y toda dolencia. Nunca a nadie se le derivó esto. No hay hoy cristianos que puedan hacer eso, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él solamente escogió a estos para darles. Los nombres de los doce apóstoles son estos, y ninguno era paraguayo. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí tenemos la lista completa de todos estos que eran los apóstoles. Si ustedes cuentan, usen el dedo, a ver, 1, 2, 3, 4, ahí sí hay el 12, hay 12. Pero hay uno que es Judas. En Marcos 3, 13 al 19, pasaje paralelo, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Él llamó aparte, porque ya el ministerio estaba funcionando, el ministerio de Jesús, que estuviesen con él para enviarles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar. Vean bien, a ellos les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. De nuevo, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Creo que acá tenemos unos cuantos hijos del trueno también. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Siempre Judas viene el último, y casi siempre Pedro el primero. Y después se agrega que Judas le entregó. Hay muchas preguntas, mucha gente pregunta: ¿y por qué él escogió a Judas si ya sabía que lo va a entregar? Yo tengo una buena respuesta para eso. Es bíblica. Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Note entonces lo que dice aquí en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Quienes habían sido dotados de gran poder para hacer todos esos milagros, era ese puñado de 12 hombres a quienes él había escogido. Ellos son entonces Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también son hermanos, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananista, así se lo llama, y Judas Iscariote. Muy bien, ¿qué clase de hombres escogió el Señor? Ya dije en parte que Él no escogió a desempleados, a vagos, a inútiles, a dormilones. El trabajo era muy difícil y no era para que cualquiera lo hiciera. Los más destacados de los apóstoles eran pescadores. Por ejemplo, Mateo 4, 18 al 22, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ellos estaban en plena actividad, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La impresión que yo tengo es que ellos ya tenían contacto con él, ya sabían, ya le escucharon, pero todavía no habían sido escogidos por él, no habían sido elegidos para ser apóstoles. Es por eso que ahora ellos dejan todo, tal vez esperaban, diciéndose, bueno, ojalá Él nos escoja para estar con Él, nos gustaría estar siempre con Él, no sé. Pero la impresión que a veces tenemos es que ellos nunca lo vieron antes, la primera vez lo ven, y Él dice, vengan, y ellos dejan todo y van. No, ellos ya habían, sabían de Él. Venid en pos de mí. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Para seguir a Jesús hay que dejar muchas veces muchas cosas, incluyendo familia, si uno quiere realmente servirle a Él. Aquellas cosas que tanto amamos, que tanto apreciamos. El Señor seguramente no dejó a sus familias sin alimento. Aquí tenemos una industria muy fructífera, muy buena, que estaba a cargo de Zebedeo, Juan y Jacobo, que eran tres, papá y dos hijos. Ellos tenían que irse, entonces la mayoría se fue, quedó solamente el padre, solo, pero no había protesta. El Señor buscó a hombres curtidos, decididos a sufrir si es necesario, dejando al instante, no había titubeos, ¿voy o no voy? ¿Qué dices tú? A ver, tesoro mío, esposa, ¿qué dices tú? No, mira que los hijos están creciendo, que yo, bueno, está bien a veces averiguar y dialogar y todo esto, pero un hombre de Dios va a ser una persona decidida a cualquier precio seguirle. Ya casi no hay de esta gente hoy en día, pero tal vez entre 1,000 se encuentra uno o entre 10,000. Pero siempre hay que tener confianza que por ahí hay alguien decidido a servir al Señor. ¿Por qué el Señor no buscó a hombres cultos, con títulos de doctorado, destacados teólogos, en alguna prestigiosa universidad o instituto de teología allá en Jerusalén? Que uno diría, esos son los indicados. No, Él escogió a personas que probablemente, algunos de ellos eran incluso analfabetos. Algunos creen que Pedro, por ejemplo, aprendió a leer y a escribir después, porque eran hombres de duro trabajo, no había disponibilidad de escuela, suficientes lugares donde ir y aprender las letras. Tanto es así que se admiraban de dónde Jesús tenía tanta sabiduría y leía, por supuesto, los rollos de las profecías e interpretaba. Nadie sabía a qué escuela había ido. Bueno, a ninguna. Él no necesitaba. Pero Pedro, Juan, Jacobo y todos esos deberían de haber estudiado algo, tal vez. Nunca, muy rara vez, yo diría, no nunca, muy rara vez han salido hombres útiles para el Señor de las grandes y prestigiosas universidades. Allí es donde se les lava el cerebro y donde aprenden ellos la alta crítica. Yo ya les dije lo que es la alta crítica. Esto funcionó mucho después de la Segunda Guerra Mundial y creo que su foco fue Alemania, donde los hombres de mucha capacidad intelectual, que eran profesores de universidades, tomaron la Biblia y comenzaron a enseñar la Biblia no siendo regenerados. Y claro, hicieron un desastre total. En base a eso se escribieron libros y comentarios de hombres que interpretaban sin tener en cuenta la dirección del Espíritu Santo. Y por supuesto que no tenían por qué pensar que la Biblia es inspiración divina. Pero ellos enseñaban. Y esto le gustó a mucha gente. Y hoy ese mismo tipo de enseñanza ya se usa en la mayoría de los seminarios de teología donde salen los pastores. Cada vez se va degenerando más y más. El Señor buscó a hombres sufridos, que no tenían nada, que vivían en base a lo que lograban pescar, porque ellos pescaban para ellos y para vender, para poder comprar las cosas necesarias para la familia. Vivían a la intemperie, en alta mar, a veces apeligraba su vida, porque el Señor sabía que el trabajo de ellos sería un trabajo muy difícil. Así que Andrés y Pedro, lo mismo que Jacobo y Juan, todos eran pescadores de profesión. Este oficio no requiere doctorado ni mucho conocimiento, pero hay algunas señales en los hombres jóvenes que podrían llegar a ser grandes en los ojos del Salvador hoy día. Los pescadores, por ejemplo, eran hombres fuertes, acostumbrados a los rigores del mar. Muchas veces las embarcaciones apeligraban, porque el embravecido mar levantaba olas muy altas. Yo nunca olvidaré cuando una vez un amigo de México que nos escuchaba en el Pacífico para allá, quién sabe hasta qué distancia, pero ustedes saben que la señal de radio va muy bien por la humedad, por el agua, es el mejor medio de conductividad. Y él, estuvimos en una conferencia, él dijo, ¿a usted a dónde va ahora? Digo, tengo que ir a tal parte y todo, yo le llevo. Y tengo mucho que hablar con usted. Y él me llevó en su automóvil y comenzó a contar cuántas veces ellos en su embarcación en el Pacífico eran mercantes, ellos llevaban mucha carga, enormes, toneladas y toneladas, el barco era enorme. Dice, ¿sabe usted que a veces cuando había tormenta marítima, se levantaban las olas? Ese barco parecía una cascarita de huevo. Se movía de aquí para allá, dice, era tan peligroso, tan asustados estaban. Y dice, lo único que me alentaba eran las palabras que ustedes decían por la onda corta. Yo tenía un receptor y los estaba escuchando. Y yo le decía, bueno, pero ¿cuánto? Yo creí que eso duraba una hora, dos. No, dice, a veces dos semanas y fácilmente una semana. Y dice, y le dije, pues yo no conozco nada de vías marítimas ni nada. ¿Y ustedes no podían desviar la tormenta? Y no, dice, no es posible. No es posible regresar, no es posible desviar. Uno nunca sabe qué hay dónde. Pero es increíble lo que pasa. Dice, estábamos con miedo más de una vez de nuestra vida. Yo recuerdo muy bien que nosotros llegamos a una ciudad ya a donde yo iba, y él me llevó a su casa. Me dijo, ¿usted quiere llamar a su casa y hablar? Tal vez quiere saludar a su esposa y todo eso. Yo sabía, el teléfono era muy caro, es larga distancia y todo eso. No, vaya y hable. Yo hablé y hasta hoy recuerdo que me entregó una ofrenda. Y él dice, esta ofrenda es para ustedes. Para él era mucho dinero, $320. Saque la cuenta. Yo estoy recuerdo cuánto era. Y dice, usted ha hecho mucho más por nosotros, porque solamente las palabras que se difundían por la emisora de onda corta me mantuvieron con vida hasta hoy. Era un aliento. Ustedes ni idea tienen lo que está pasando. Es más, dice, varios de los marineros se convirtieron porque de verdad pensaban que van a morir. No sé qué pasó después cuando llegaron a tierra. Pero

Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a examinar así brevemente estos dos casos. El Señor le dice a Pedro, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 4, la segunda parte. Nosotros sabemos que el mar, cuando es lenguaje figurado, significa el mundo, representa a los gentiles, el paganismo en la época, por ejemplo, de ellos. Cuando se usaba en forma figurativa, era eso lo que significaba. Por ejemplo, en Isaías 17, 12 y 13, ustedes tienen estas citas, y 57, 20 leemos, justamente aquí es donde Isaías compara al mundo gentil, al mundo perdido con el mar. Dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Leo ahora, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esto está en Isaías 17, 12 y 13 y también Isaías 57, 20. En ambos casos, aquí el mar no es literal, sino que el mar representa al mundo impío. Y si todavía hay alguna duda de lo que estoy diciendo, vayan a Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hay que tener mucho cuidado cuando el mar es literal y cuando es una figura y qué es lo que está significando. Así como Pedro tenía que adentrarse más hacia el mar para tener pesca, yo creo que también nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo. Boga mar adentro. No podemos obtener mucho si no profundizamos, si no vamos donde está, donde hay buena pesca. A mí me preguntan muchas veces, ¿por qué usted va tan lejos hasta allá a Paraguay? Digo, yo voy donde hay pesca. ¿Para qué voy a pescar donde no hay nada? ¿Qué voy a ir a pescar en el Mar Muerto si allí no hay peces? Hay muchos lugares donde la gente está tan satisfecha con la vida que vive que no les importa el Evangelio. Pero hay otros lugares donde hay una demanda, un clamor. Vengan, echen la red aquí, hay mucha pesca. Y Paraguay es uno de los países donde hay que aprovechar porque no sabemos por cuánto tiempo va a ser así. Tenemos un buen grupo de hermanos, por ejemplo, que van a la cárcel allá en San Juan Bautista, y ya hay un grupo, como más de una docena, que se van a bautizar este mismo mes tal vez, que se convirtieron, y poco a poco va aumentando el grupo, la gente está escuchando, por todas partes la gente está escuchando el Evangelio. Supe hoy que el caballero que mató al hijo de un industrial no hace muchos meses, aquí también se convirtió y muy probablemente también ya se bautice. Eso es solamente Dios puede hacer, pero si no hay pescadores que echen la red, no habrá pesca. Yo nunca he visto que pesquen aquellos que están en la casa ayunando y orando y no haciendo nada. Está muy bien orar y ayunar, pero también es absolutamente necesario trabajar. Por eso el Señor buscó a hombres ya curtidos en el trabajo, hombres que sabían pasar la noche sin dormir, porque era el mejor momento para la pesca. Hombres que se privaban de todo tipo de, el mínimo de descanso y de algún lujo, diríamos, aunque no es ningún lujo, porque descansar no es ningún lujo. Hay muchos que buscan hoy remar en aguas tranquilas. No quieren ir donde la gente no va a aceptar. Es tan lindo vivir un cristianismo dominical, venir el domingo, hacer una gran campaña evangelística por año para despojarse de algún sentimiento de culpa y entonces decir, hemos hecho mucha evangelización. Pero muy otra cosa es andar cada día con literatura, entregar a cuanta gente uno encuentre, dar un claro testimonio cristiano con su forma de comportarse entre los incrédulos, así sea uno estudiante, así sea un empresario, así sea un empleado, quien quiera que fuera. Eso es otra cosa. Mar, boga mar adentro. Ve hacia dónde están los inconversos. No esperes que ellos vengan acá. En realidad, nosotros nos congregamos aquí más que todo para alimentarnos de la palabra, para en cierto modo recargar las baterías para poder seguir consumiendo y digamos alumbrando durante la semana. Aquí tratamos de recibir la palabra para fortalecernos. No estamos evangelizando necesariamente, aunque también lo hacemos habiendo oportunidad. Pedro hizo muy bien ese trabajo. Bogó mar adentro. Había judíos desesperados por saber qué hacer. Varones, hermanos, ¿qué haremos? En el día de Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 almas. ¿Cuántos había de peces allí? 153. Pero 3,000 es mucho más que 153. Era una prueba de lo que el Señor haría a través de este hombre. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, escuchen el sermón de Pedro. Dice que es a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si Pedro predicara, escuchara los sermones de hoy, cuando se dice que no hagan ninguna diferencia, sean mejores ecuménicos y únanse con todo porque Dios quiere la unidad de todos. Resultado, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no solamente se hicieron miembros, sino perseveraban en la sana doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto leímos en Hechos 2, 36 al 42. ¡Qué pesca! Luego veamos un poco el caso de el Evangelio de Juan 21. Yo quiero hacer una aplicación personal a este texto. Mientras Lucas 5 puede referirse a la pesca en el mundo gentil, a la iglesia, al cuadro, este cuadro de Juan 21, puede referirse más bien a los judíos. En el versículo 4, la primera parte de Juan 21 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Bueno, cuando el Señor regrese para rescatar masivamente a Israel, ese será el amanecer para Israel. Yo creo que aquí tenemos un interesante cuadro profético. En Juan 21:6, si ustedes siguen con su vista, dice, echad la red a la derecha. Ahora, la derecha, ustedes saben lo que significa. Dice, fulano de tal es de la derecha y otros son de la izquierda. y otros son de centro derecha y otros son de centro izquierda. Eso en la política es muy común. ¿Y qué se entiende? Bueno, algunos creen que la izquierda es muy buena porque la izquierda es la que trata de ayudar a los pobres, a los necesitados, etcétera, ¿ve? Y la derecha es de la oligarquía, de los ricachones, de esos que son todos conservadores de la derecha. Pero eso no es cierto en ningún sentido. ¿Y por qué se usa la palabra derecha? Porque hay mucho más diestros que zurdos. La mayoría de la gente escribe y hace más con la mano derecha. Pero hay personas que escriben con la izquierda. Para mí, aunque trate de probar por todo lo menos, no quiere decir que usted es malo porque escribe con la mano izquierda. No me entienda mal. Sé que en las escuelas hace muchos años se prohibía que un chico escribiera con la mano izquierda. Y la maestra realmente le retaba y tenía que tratar. Bueno, hoy creo que ya no existe más eso, porque no se permitía con la mano izquierda escribir. Pero siempre a la derecha, ustedes van a ver que se usa en la Biblia, en los Salmos, y se dice que el Señor está a la diestra de Dios, el Padre. Es siempre el lugar de mayor privilegio, mayor fuerza y todo lo que se quiera. Ahora, cualquier zurdo aquí, ¿cuántos zurdos hay? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos escriben con la izquierda? Hay que perdonarles a ustedes, si hay unos cuantos. No, pero son poquitos comparando. Somos un buen grupo acá en el templo y muy pocos levantaron la mano. A lo mejor algunos no quieren hacerlo porque creen que son de calidad secundaria. No hay nada de esto. Pero dice, echad la red a la derecha. Es decir, yo interpreto esto, sean más conservadores, no sean tan liberales. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Capítulo 21, versículo 6, la segunda parte de Juan. Ahora nosotros sabemos que esto será el trabajo de 144,000 siervos del Señor. Estos siervos del Señor, 144,000 que son judíos, aparecen en dos capítulos de Apocalipsis. ¿Saben dónde? 7 y 14. En los capítulos 7 y 14 se habla de 144,000 judíos que estarán pescando, por decirlo así, a su propia gente. Es el Señor, versículo 7 dice. Ahora, la exclamación de Pedro nos lleva a las palabras del Señor cuando Él dijo a los judíos, ¿recuerdan dónde vamos ahora? Mateo 23, 39. Os digo que no me veréis. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. La exclamación de es el Señor, simplemente la trasladamos a lo que todavía está en el futuro. Los judíos dirán, Él es el Mesías, nosotros le crucificamos, pero Él es el Salvador. Eso será maravilloso. Y para mí, la pesca milagrosa que está en Juan 21, tiene mucho que ver, está indicando, es una semblanza de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué encontraron los discípulos cuando llegaron a tierra? Versículo 9, ¿ustedes tienen la vista fijada en Juan 21 o no? Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. ¿No les lleva esto a pensar que tenemos un remanente de Israel que en su totalidad será salvo? Fíjense si pueden abrir, está cerca de Mateo, en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, para aquellos de ustedes que comenzaron a manejar la Biblia y todavía están muy, tienen muy poco conocimiento. Abran en el capítulo 13, versículos 8 y 9, dice así, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Estamos en Zacarías 13, 8 y 9. Como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él, Israel, invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿No les parece, hermanos, que aquí tenemos una interesante aplicación para lo de Juan? Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes, dos tercios de la raza humana, durante el período de la tribulación, serán muertos. Y luego, en el versículo que sigue, en el 9, meteré en el fuego a la tercera parte. El fuego es la gran tribulación a la cual será sometido Israel. Y notaron ustedes que en el Evangelio de Juan, donde leímos, cuando ellos tenían todos estos, esa cantidad de peces que sacaron, y ya por supuesto eran pescados, hay algo allí que tal vez ustedes no notaron. Dice, por ejemplo, abran en Juan 21, abran en Juan 21 y vean el versículo 8, o el versículo 9, Juan 21, 9, fíjense bien lo que dice. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, si no cerraron todavía Zacarías, yo leí recién en Juan 21, 9, vuelvan a Zacarías 13, 9. Comparen, hagan su propio estudio, y meteré en el fuego a la tercera parte. En Juan se habla de brasas, y aquí se habla meteré en el fuego a la tercera parte. La tercera parte, un tercio, se salvará de toda la raza humana, de la muerte prematura. Cuando el Señor venga, solamente una tercera parte de la raza humana se salvará. Para sacar cuentas sencillas, aunque ya somos más de 6 billones, con B, de habitantes en la tierra, un tercio de 6 es 2 billones o 2 mil millones. A esta cantidad de población ya se está acercando tan solo China. Por supuesto que es la nación más poblada del mundo, pero se están acercando a esto. Miren ustedes, piensen un poco en la cantidad de gente. Dos tercios de la raza humana morirá. Es decir, 4 mil millones o 4 billones, que es lo mismo, morirán. La misma cosa pasará con Israel. Saquen ustedes la cuenta. Supongamos que hay de judíos 18 millones. Si hay 18 millones, saquen un tercio. ¿Cuánto es un tercio? 6. Quiere decir que un poco, en realidad son más o menos de los habitantes que hoy hay en la tierra de Israel. Pero hay más en Estados Unidos tal vez que en Israel, de judíos. Solamente un tercio. Y noten si no tiene sentido esto. Cuando el Señor hace que ellos traigan todos los peces que ya pescaron, ellos descienden a la ribera y encuentran algo llamativo. Encuentran al Señor y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. Ese un pez en las brasas representa al tercio de judíos que no solamente sobrevivirá la gran tribulación, sino que se salvará. Luego, por ejemplo, sigue diciendo, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Ahora escuchen esto, no voy a dogmatizar y no me tomen a mal. Una vez yo hablé de eso en México y el pastor después me dijo, hermano, usted tiene tanto para decir, ¿de dónde sacó esa interpretación del versículo 11? Y le voy a decir lo que yo dije allá. Y si alguno de ustedes me reprende después, no es problema porque ya me reprendieron otros. Yo escuché que alguien lo dijo una vez así muy de paz y me pareció muy interesante. Pero no estoy diciendo que es dogma. Por ejemplo, al tener en cuenta que el pescado que estaba sobre las brasas, que ellos lo vieron, y seguir leyendo, y dicen que eran allí después, cuando ellos sacaron la red, 153, los intérpretes dicen que habrá 153 naciones. Ahora son más de 200. Pero como muchas naciones se están uniendo, por ejemplo, hay dos Coreas y hay muchos países así que están divididos, etcétera, se van a hacer bloques. Y que habrá, dicen ellos, para entonces 153 países que ya están representados en estos pescados aquí. Y aparte, uno más, que es el que estaba sobre las brasas, que es Israel, que serían en total entonces 154 países. Repito, resulta interesante, resulta llamativo, resulta, bueno, yo diría hasta instructivo, si uno quiere, pero, repito, yo no quiero que ustedes piensen que esto es dogma y que no hay ningún otro significado en esto, sino que simplemente es un invento de alguien. No obstante, no hay que olvidar que definitivamente habrá un periodo de gran tribulación donde sufrirán los judíos. Vamos a hacer un resumen rápido. Todos los apóstoles fueron escogidos por el Señor, número uno. Número dos, todos ellos eran hombres a toda prueba en lo que a paciencia y resistencia se refiere. No es que ellos no tenían fallas, sí, ellos a veces discutían quién será el mayor en el reino, etc. Tres, todos ellos, salvo Judas Iscariote, reconocieron a Jesús como su Mesías, prometido para Israel y consecuentemente para todo el mundo. Cuatro, todos ellos eran hombres dispuestos a sufrir, intrépidos y dejaron todo por seguirle a él. Cinco, el Señor nunca usará a hombres que no estén dispuestos a incomodidades, muchas horas de trabajo, sueldos miserables y bastante oposición por parte de malcriados. Los hay muchos. Es mucho más fácil pastorear borregos que gente. Sí, aquellos cuadrúpedos son mejores que nosotros los bípedos. Y causamos mucho más serios problemas, no crean. Seis, la verdadera iglesia cristiana no cuenta hoy con apóstoles en el sentido como lo eran aquellos, porque todos debían ser escogidos por él. Y noten para esto, aparte de tantas otras cosas, en Efesios 2, 19 al 22, abran ese texto y vean lo que dice el apóstol Pablo y dónde coloca a los apóstoles. Efesios capítulo 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claramente aquí se enseña que al comparar a la iglesia con un edificio, los apóstoles juntamente con los profetas conforman el fundamento, el cimiento. Si comparamos a la iglesia con un edificio como este, nosotros ya estamos terminando la última parte del techo. Faltan tal vez dos o tres tejas y ya está terminado el edificio si comparamos la iglesia. Pero en el fondo, la base, el cimiento de la iglesia es compuesto por profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo de donde se mide las dimensiones del edificio, Jesucristo mismo. Si alguien le dice hoy que en su iglesia hay apóstoles y todo esto, usted puede invocar esto de Efesios 2, 19 al 22, definitivamente es un hecho que es un engaño. Y si puede engañar en esa doctrina, no le crea a los demás. Yo siempre juzgo así las cosas. Si en una doctrina importante alguien falla, pero yo no sé en las otras cosas qué es lo que cree, yo ya descarto eso. Para mí esto es herejía y se acabó. Todo ya es herejía. Y usted dirá, bueno, pero ese es extremismo. No. Si en una doctrina tan importante como esta, una persona puede pretender y decir, nuestra iglesia es la única verdadera, porque tiene apóstoles y ustedes no tienen. Nosotros tenemos los 12 apóstoles, etc. Usted no va a ver que los apóstoles, después de los que escogió el Señor, existieron. Cuando ellos murieron, las iglesias tenían ancianos, tenían presbíteros, tenían pastores, que en realidad significa la misma cosa, cada una de esas palabras en el original griego. Pero eran sobreveedores, eran los que velaban por la iglesia, eran los que hacían que la iglesia recibiera enseñanza, que la iglesia creciera en número y en su conocimiento, etc. Ellos eran pastores, eran servidores, eran los que alimentaban a la grey. Ese era el trabajo de ellos. La iglesia cristiana no tuvo jerarquía hasta el siglo IV. No había nada de eso. Todos eran solamente hermanos. Y ya que vamos a terminar, vamos a leer en Mateo 23 para probar lo que les estoy diciendo en cuanto a la cuestión jerarquía. Dice en el versículo 8 de Mateo 23, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Ahora rabí significa maestro, porque claro está que en el sentido de maestro, no, un maestro de la escuela, claro que el chico dice maestro o maestra, eso no es problema. Vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, padrecito acá, padrecito allá, no. Porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos nosotros somos hermanos, todos somos miembros de la iglesia. Él es nuestro único maestro, y usted dirá, bueno, pero lo que usted está haciendo está enseñando. Entonces, ¿para qué está enseñando? Ese es el trabajo de los pastores. Hay otros textos bíblicos donde se nos dice que tenemos que enseñar, pero nunca un pastor es jerarquía. Tiene mayor responsabilidad, pero no es superior a los hermanos de la iglesia. Hay una gran diferencia en eso. Yo, por ejemplo, no tengo atributos que ustedes no tengan. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, atribuirme el privilegio de perdonar pecados, absolver a alguien de pecado, porque Dios no me dio eso, esa autoridad. Yo puedo perdonar a quien me pide perdón porque cree que me ofendió, eso sí, pero yo en lugar de Dios no les puedo perdonar. Si usted me dice, mire, yo cometí tal y cual pecado contra Dios, y yo vengo aquí y se lo confieso todo y quiero que usted me perdone, yo le voy a decir, no, si usted pecara contra mí y me dijera qué es lo que usted dijo de mí, chismes o lo que fuera, o hiciera algo así, yo le perdono. Pero si es el asunto entre usted y Dios, véase con Dios. Dios es el único autorizado para perdonar. Qué bueno que sea así. Así que aquellos que están acostumbrados a llevar sus pecadillos o pecadones, depende porque algunos son pecados de verdad, llevarle al padrecito para decirle, no lo hagan. Esos padrecitos luego se burlan de ustedes y de sus pecados porque, pobrecitos, ¿qué van a hacer? Ellos tienen ya bastante con sus propios pecados. Además, no tienen ninguna autoridad para perdonar pecados, excepto autoridad de otros hombres. Pero el único que tiene autoridad para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, ¿saben quién es? Jesucristo mismo. Él nos perdona. Y cuando usted se convirtió, ese día Él le perdonó. Usted le pidió perdón. ¿Cuántos pecados? Todos. Ah, no, pero a mí me enseñaron que son los pasados y los presentes no, y los futuros no. El perdonador no tiene pasado y futuro. Él es el yo soy. Y cuando Él perdona todo. Él obra en base suya, no en base nuestra. Él actúa como omnisciente, omnipresente y que siempre existió. Nunca Él era y después algún día será para nosotros, desde nuestro punto de vista, sí, porque nosotros teníamos principio y nuestra vida aquí termina con la muerte. Pero Él siempre existió, por eso Él se llamó Yo Soy el que Soy. Y yo espero que esta porción del Evangelio de Juan nos ayude a entender un poco mejor. Vamos muy rápido porque no tenemos suficiente tiempo para detenernos demasiado y queremos, si es posible, cuanto antes terminar el Evangelio de Juan, que hay tanta, tanta enseñanza. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.